Tanto amor por ti que ya no sé por dónde vas. Te has escondido en los rincones de una inmensa soledad. Tanto amor por ti que de amar no puedo más. Se ha desbordado como un grito aquí en mi alma. Tanto amor por ti y es tan difícil de ocultar. Son imposibles de esconder mis sentimientos cuando estás tan cerca de mí que te escucho suspirar. Y en la impaciencia que me abarca estoy muriendo sin hablar. Pues no me basta ser tu amigo, no quiero ser un simple amante. Quiero perderme entre tus labios, amarte más a cada instante y refugiarte entre mis labios en lo que quede por vivir. Pero dime, ¿qué hago yo con tanto amor y sin ti? No sé si esto es amor, pero es sincero lo que siento. Puedes ver que mi alma es tuya. Tanta incertidumbre que existe en tu interior. Y sin embargo este amor siempre podrás estar segura. Pues no me basta ser tu amigo, no quiero ser un simple amante. Quiero perderme entre tus labios, amarte más a cada instante y refugiarte entre mis brazos en lo que quede por vivir. Pero dime, ¿qué hago yo con tanto amor y sin ti? Solo dime, ¿qué hago yo con tanto amor y sin ti?